Un trabajo que es la inauguración justamente de un programa que se llama Espacios Públicos, un programa que encaramos desde la Dirección de Artística y la Coordinación de Artes Visuales, más precisamente, que en este caso convocó al colectivo Choique, de aquí de la ciudad de Chipoleti, que son muralistas de toda la región, y que plantea la posibilidad de empezar a realizar intervenciones en espacios que sean compartidos y que generen un alto impacto para que la comunidad pueda empezar a reflexionar de cómo es esa posibilidad de compartir el espacio público, ¿no? El espacio público que muchas veces ha sido vaciado de contenido o que ha sido tomado por otras expresiones o por otras cuestiones que lamentablemente ninguno queremos que se repitan, y bueno, empezar a reflexionar sobre esos temas era lo que más nos interesaba, y en este caso iniciar este programa en la ciudad de Chipoleti, en un lugar tan emblemático como el Centro Cultural, bueno, es una alegría, es una posibilidad que a uno lo llena como funcionario, y bueno, seguimos en ese camino. Ariel, ¿cómo? Muchos muralistas los que integran este colectivo, y son muchos los que van a participar de este programa también, así que fuimos eligiendo por regiones, así que bueno, la verdad que no quiero nombrar a ninguno porque seguramente me voy a olvidar, y son todos equipos de trabajo muy muy importantes, así que la elección ha sido una elección federal, una elección integradora de toda la provincia, y bueno, van a ir viendo ustedes que en el transcurrir del año y del próximo año, porque este es un programa que va a durar 12 meses, se van a ir viendo diferentes murales tan grandes o más como este en diferentes lugares de la provincia.